Bienvenido al índice del curso definitivo de inglés. Futuro con Will. Página 11, libro 24. Richard, no les engañes, no vamos a ver el índice hoy. Que no lo vamos a hacer una lectura del índice, que sería demasiado aburrido. Lo que sí vamos a hacer es repasar algunos puntos que han ido apareciendo a lo largo de este curso, unos puntos claves en el aprendizaje y el uso del inglés. Simplemente para ponerte a prueba una vez más. Sí. Ok, vamos a empezar con el verbo por excelencia del inglés. ¿Qué es, Annie? El verbo... To be. To be, efectivamente. Ok, vamos a hacer unas cuantas preguntas con este verbo tan importante. Are you ready? I'm ready. Good. Annie, are you French? No, I'm not. Are you German? No, I'm not. Are you Russian? No, I'm not. What nationality are you? I'm Spanish. Okay, ask me. Si soy italiano. Are you Italian? No, I'm not. Si soy español. Are you Spanish? Are you Spanish? Empezando con esta S tan importante. Spanish. ¿Y nunca, Annie? Spanish. Spanish, que es lo que todo el mundo dice aquí. Bien. No, I'm not. Pregúntame si soy australiano. Are you Australian? Australian. Australian. No, I'm not Australian. Pregúntame qué nacionalidad soy. What nationality are you? Good. What nationality are you? I'm English. Annie, is Madrid in the north of Spain or in the south of Spain? It's neither in the north of Spain nor the south of Spain. Good. Where is it then? It's in the center of Spain. Yeah, it's in the center of Spain. Vamos a acentuar aún más el sonido de la T aquí. It's. Okay. It's in the center of Spain. Perfecto. Muy bien, Annie. Good. It's in the center of Spain. Annie, aquí delante de mí tengo unas gafas. ¿Eh? Mm-hmm. There are some glasses, some sunglasses on my table. Okay, on this table here. Yes. Pregúntame, ¿de quién son las gafas de sol? Whose are those glasses? Good. Whose are those glasses? Or whose sunglasses are those? Okay. Whose sunglasses are those? Muy bien. Whose sunglasses are those? Good. Annie, tell me, are they yours or are they mine? They are yours. They're mine. Muy bien. Bueno, tú dices, they're yours. Yo digo, they're mine. Excellent. Annie, pregúntame si el río Manzanares es un río grande o pequeño o cortito. Is the Manzanares River long or short? It's short. Mm-hmm. It's fairly short. Bastante. Mm-hmm. Corto. Good. Is the Nile a long river or a short river, Annie? It's a long river. Good. Is the Thames a long river? No, it's not. No, it's not. Muy bien. So what is it? It's a short river. It's a short river. Good. No sé lo que pasó a mi voz ahí. It's a short river. Excellent, Annie. Entonces, la clave para utilizar bien el verbo to be, sobre todo en el interrogativo, es simplemente cuestión de invertir el sujeto y el verbo. Eso es. O sea, que he is French, él es francés, se convierte en... Is he French? Is he French? Tan sencillo como esto. Mm-hmm. Ok, good. ¿Is he French? No lo sé. Vamos a ver. Ok,